Buenas noches. Buen lunes, estamos de vuelta en el otro Cimbronazo. Hola Cami, hola Umi, hola Juan Perilla. Muy buenas noches, queridos compañeros, nuestro señor operador. Comenzando una nueva semana, pulenta. Pulenta, camaradas. Pulenta nos faltó para abrir la puerta. Pedimos disculpas a la gente que estuvo a las 10 en punto detrás del parlante. Pero sí, sucede. Hubo auricular cosas más y insólitas. Exactamente. El fantasma de Bayer, la empresa Bayer, no el viejito que tanto queremos Bayer, nos trabó la puerta. Sí, llegamos a la radio, de repente estaba todo oscuro y cerrado. Sacamos candados y no pudimos abrir en realidad. Tuvo que venir alguien que le conoce la maña a la puerta de la radio. Y aquí estamos, compañeros, luego de un forcejeo cerrajero. Contra toda adversidad, el Cimbronazo se presenta frente a los micrófonos y quiere saludar a nuestra amiga personal, María Sol Todo Junto Buzo, que está cumpliendo años hoy. ¿Cuántos cumplirá? ¿25 o 26? 28. Por ahí empezó a pisar los 30 nuestra compañera. No, un saludo grande, que hoy nos invitaba a la plaza a tomarnos mates con ella y solo pudo ir la Camilita ordenada. Así que ya le debemos una cena mimosa. Sí, pero por lo pronto un gran abrazo virtual desde aquí. Tal vez le caigamos en la madrugada cuando terminemos aquí, ¿no? Sí, y yo quiero saludar a un compañero, amigo, hermano de Desheredados de la Razón, el Luqui Sossi, que está cumpliendo años también. Y ya que estamos, vamos a extender el saludo del no cumpleaños a otro amigo de la casa, el señor Nacho Fariña, que va a estar cumpliendo mañana recién. Ah, bueno, se extienden los saludos también. ¿Cuánto? ¿De qué son los arianos? Que cumplen en abril, los de Aries. Arianos, o sea, como el Umi. ¿Siguen siendo de Aries a pesar del nuevo signo? ¿O? El nuevo signo es chamuyo, Camila. Yo le creo. No estaría de acuerdo con el nuevo signo, pero a todo aquel de la audiencia que no sepa, que no sabe que hay un nuevo signo, dicen hay una pelea ahí astrológica que parece ser que se corrió todo y hay un nuevo signo. Sí, cambió todo lo. No es que solo transformó alguno, sino que la mayoría de los signos ya no son. Yo, por ejemplo, era de Escorpio y ahora soy mitad de Escorpio y mitad de Virgo. Yo me voy a rebelar contra eso. Yo también, estoy muy cómodo donde estoy, la verdad. Basta de revoluciones pelotudas, basta de andar sacudiendo el avispero, no. Yo quiero estabilidad, tranquilidad y el signo donde estoy. Basta. Para quien quiera buscar más información, vamos a colgar muchos datos acerca de esto en la página del otro Cimbronazo de Facebook. Y si no, nos puede llamar a la radio y nosotros ampliamos el tema, sí, claro, al 451-69-17. Esperen sentados. Sí, pero hoy no es nuestro tema, ¿viste? ¿No? Hoy vamos a hablar de otra cosilla. Vamos a tener invitadas en el piso para hablar. Pero vamos a hablar de cómo nos pinta, ante cualquier síntoma, tomarnos una pastilla de variados colores, formas y tamaños, y para variados síntomas, ¿no? Como es la respuesta más rápida a cualquier tipo de malestar. Ya no vas al doctor a preguntarle qué hago, sino qué tomo ante un malestar, ¿viste? Sí. Si tenés la posibilidad, la suerte de hacer la fila, sacar turno, ir al doctor, porque la mayoría de las veces caes al kiosquito de la esquina. Sí, señor, una tableta de ibuprofeno. Sí, aspirineta. Y si no, pinta mucho, ¿viste? Todo esto lo hemos recontrahecho, pero pinta mucho la pregunta al farmacéutico. Che, me duele esto, ¿qué puedo tomar? Nocivo, pregunta nociva si las hay. Pero antes, no nos adelantemos, tenemos eventos y cosas y fiestas y grandes conferencias para invitarles. Sí. Tengo un par de invitaciones a visitos parroquiales que deben prestar atención porque son varios y muchos el mismo día. O sea que hay para todos. El que tenga ganas de algo más, de una forma y más de otra también, que ya les voy a andar diciendo. Empezamos por el viernes. Este próximo viernes toca la Small Band Swing en La Piecita a las 23 horas, que queda, es una pizzería que queda en 54, 6 y 7, que es un ciclo del que nos comentaron cuando vinieron a visitarnos la banda. Nosotros lo vamos a ir recordando a medida que nos vayamos acordando. Así que todo el que quiere ir a escuchar un poco de swing y comerse una rica pizza puede ir allí. Y si no, lo encuentra a la Moldvan todos los sábados, ¿no? Ahí en calle 2, en Banco Provincia, está ahí la banda para quien quiera escucharlo. Hermosa banda. Después, ese mismo viernes a las 21 horas, es la inauguración de la Casa Enredadera, que queda en 10, 64 y 63, 63 y 54. Que los chicos nos están invitando a que conozcan públicamente las ganas de crear en conjunto, de disfrutar y comenzar a habitar poco a poquito esta casa que es de todos. Es una casa que propone varios talleres y una propuesta nueva para el barrio, que es acá cerquita del Olga, nada más. Que bueno, que va, más profundamente la van a conocer si van a la inauguración, que es una casa muy hermosa. El sábado, que le sigue al viernes, o sea, sábado 25, hay por un lado un seminario de danza y percusión y canto africano en Viento Sur, que queda en 10, 39 y 40. La maestra Mafila, que es una muchacha de África, nos viene a invitar su conocimiento. Eso es, el horario es a las 2:30 de la tarde. También sigue el domingo. Así que bueno, el que quiera averiguar, está el evento en Facebook. Y por último, ese mismo sábado a las 10 de la mañana está el Ropero de Flanco, que es una feria americana que se hace en la asociación Una Movida de Locos, que queda en Diagonal 78, 11 y 12. Una feria muy interesante de ir, porque también tocan bandas, a veces hay espectáculos, se puede comer alguna rica pizza casera, bomboncitos, etc. Hay de todo el fin de... Hay para que tenga y para que guarde, la verdad. De lujo. Yo me voy a ir al doctor, me parece, porque hoy me vine medio apestado y no he tomado nada. Si te escuché toser, Umi, ¿qué pasa? Nada, me pegaron la peste, viste. Seguro que fue... Nuestra compañera, que el lunes pasado no vino, debe haber dejado algún germen adentro del estudio y me lo pegó. Te lo mandé por WhatsApp. Vale. Sí, sí, de hecho vos tosés, pero ella un poco de voz narina tiene todavía. Ah, eso es porque soy de La Plata, ¿eh? No pasa nada. No, todavía estoy en recuperación. Estoy ahí con jengibre y mucha naranja porque he decidido no tomar pastillas. Tomé unos Tevic que no me hicieron nada y solo eso. Así que tardó más el proceso. Después vamos a explicar eso. Sí, sí, no nos adelantemos tampoco. Vamos con nuestra música de presentación y toda la información para ustedes. .3 Radionauta. El otro cimbronazo en este lunes. En este lunes, ¿no? Hoy no tiene nada particular el lunes, la verdad. Es un lunes como cualquier otro. Pero bueno. Yo lo nombré como lunes pulenta. Vivieron que volvió fresco y volvió la polenta a mi casa, por lo menos. Ah, por eso era el polenta. Sí, y también porque estaba agitada. La semana empieza como con todo. Los lunes después va. Así, buah, ya empezó. Listo, tranqui. Bueno, acá contando cómo empieza la lunes, ¿no? Ya fue. Yo estaba pensando que sí, mi lunes había sido bastante normal. De hecho, me costó. Me costó así como ponerle energía. Venía contenta, pero me costó ahí como, bueno, facultad, todas las cosas más serias del día, me costó encararlas. Pero todos los lunes me pasa lo mismo, así que ya no me preocupo. Lo atípico fue que estuvimos ahí en el cumple sol, tomando unos mates, comiendo comidas sanas y ricas, y después me vine a casa. Me fui para casa, digo. Ese fue mi lunes. Bueno, por eso, nada fuera. El mío también fue facultad, toqué un ratito. Estudié para el programa, me vine para acá. Tocando, Umi. Sí, toqueteando. Toqueteando. Y para que no, para que no falte la costumbre, ¿no? Sí, aparte, mejor tocar que tomar medicación. Sí, siempre. Y como ahora estoy enfermo, nada, me tengo que sanar de alguna forma. Hoy, por ejemplo, yo no soy mucho de comer fruta, ¿viste? Pero ahora como estoy medio enfermo, me clavo una naranjita. ¿Entraste en la onda Zen? Claro, porque... Cagaste, no salió mal. Es que... Yo te digo la verdad, mira. Con las pastillas tipo ibuprofeno, ni siquiera el ibuprofeno, el paracetamol, no soy muy amigo yo. Siempre que le puedo evitar, le evito. Ya cuando me da fiebre o esa bola, bueno, ahí sí, me tomo un ibuprofeno. Pero si no, lo esquivo como puedo y chao, viste. Tecito Vic y esas mierdas tampoco. Intento abstenerme. Yo voy más por decir, bueno, si estoy enfermo, lo que más necesito, más en un estado gripal, quedarme tranqui en mi casa, me tomo un tecito cada 5 minutos y ya está. Sí, pasa que, bueno, hay algo medio como ahí detrás de la medicalización y de que nos acostumbren a que la solución es la pastilla, ¿no? Como jodíamos cuando armábamos el programa esto de que lo que inventaba Capusotto, no sé si lo vamos a colgar ahora en la página, de Robotril, que es una pastilla que te hacía seguir funcionando en el sistema, digamos. Era una pastilla que te permitía que ninguna tristeza y ningún cansancio deje de hacerte funcionar y producir para el sistema. Digamos, un poco el me tomo la pastilla y salgo, por lo menos las pastillas más cotidianas, ¿no? Algunas que mantienen alguna enfermedad más crónica. Incluso las propagandas de los medicamentos son todas rápido, eficaz. Tómate esto y te soluciona, digamos, a una velocidad, así decir, bueno, si me tomo esta cápsula durante tantos días, durante cada cantidad de tiempo, tantas horas, etcétera, se pasa. Yo, por ejemplo, tengo una adicción ya con una pastilla en particular, que se llama diclofenac, digamos, pero la que tiene piridinol, digamos. Porque tengo un problema en el cuello, en las cervicales, bueno, todos mis miedos, mis nervios y obligaciones, los somatizo psicológicamente en el cuello, lo que hace que me contracture y no se me vaya con nada. Y yo sé que esa pastilla es la única que rápidamente, eficazmente y casi en el instante me saca ese dolor. Pero en un momento cuando empecé a ir a la farmacia a comprarlas, me di cuenta de que estaba haciendo un poco de abuso de ella y la estoy ahí como manteniendo. Manejate, Camila. No, pero lo digo con preocupación. No, sino porque también, por ejemplo, en mi familia se consume mucho ibuprofeno. Cualquier dolor de cabeza, mareo, me duele el tobillo, lo que sea, ibuprofeno. Y yo sabía que, por ejemplo, antes había sido la aspirina en un momento. De tanta aspirina, la sangre licuada, no hacía más efecto. Y se pasó al ibuprofeno 400 y he encontrado tableta de 600 en casa finalizadas. Lo que significa que consumimos también Ibuprax 600. Yo pensaba con todo esto. ¿Vieron? Socialmente el enfermo está mal visto, además, ¿no? Por eso también es que salen estos medicamentos y las publicidades principalmente de los medicamentos, porque ya parece que te están vendiendo cualquier desodorante en vez de una pastilla... para calmar el dolor, apunta un poco a eso, a la cosa de que vos no podés estar engripado, no podés estar deprimido, no podés estar postrado en la cama por un dolor del tobillo. Vos tenés que estar todo el tiempo bien. Se supone, se ha llegado a pensar que el bienestar, o sea, el ser saludable, es el estar apto para producir, trabajar y para no frenar ni dos minutos. Y yo creo que las enfermedades o las tristezas o muchas cosas que se han llegado a catalogar como enfermedades, pero que para mí no lo son, se tramitan de otra forma, no necesariamente con la instantaneidad de una capsulita que te la trabas con medio vaso de agua. Hay que tomarse el tiempo también de poder laburar de otra forma. También están esas cápsulas para las resacas o para cuando una comida te cayó mal, etcétera, que las propagandas son buenísimas porque viene, viste, siempre ojeroso, mal, se toma una pastilla que es una naranja fluorescente que empieza a hacer burbujas en el vaso, de repente uno no entiende por qué, se la toma y no solo que se le van las ojeras, el malestar y todo, sino que además se pone lindo, se cambia la ropa. Y está de buen humor. Está de buen humor, eso es fantástico en algunas propagandas de... ¿Cómo es la que se llama? La de Guasal. Guasal. Pero además, en mi barrio se decía que calavera no chilla, viejo. Si te la pusiste en la cena o te la pusiste en el boliche, bancate la resaca. La resaca también es algo que hay que tramitar bien y darse el domingo para pasarla, la resaca, ¿no? O el miércoles, cuando sean. Sí, sobre todo en esto que seguramente ya lo hemos dicho, de poder escuchar el cuerpo, en el sentido de qué es lo que necesite, ¿no? Acá la Cami contaba cómo se lo acumulaba todo en el cuello, o hay gente que no se cuida, come de más, toma de más. Y nada, la resaca finalmente el cuerpo te está pidiendo que frenes, porque te la repusiste una noche y necesitas descansar, hidratarte, que se te vaya el alcohol en sangre y puedas recuperarte. Y todo empieza a funcionar más o menos. Hablando de esto, cuando me hicieron acordar cuando Cami primero dijo que somatizaba en su cuello y cuando Cami dijo que Cami somatizaba. Me encanta nuestra lengua. No, me hicieron pensar porque leí hace muy poco una cosa de la medicalización del lenguaje que tenemos hoy en día, ¿no? Y por ejemplo, hoy podemos nosotros hablar de que somatizamos cosas de nuestra vida afectiva en dolencias o enfermedades corporales, ¿no? Pero no es algo normal, ¿no? Yo me puse a pensar y a reflexionar con lo que leía, que no me acuerdo de quién era y no viene al caso, pero no es algo que está, digo, que esté tan dado por hecho el nivel de medicalización que nosotros tenemos en nuestro lenguaje, ¿no? Por ejemplo, se habla de recetas económicas, se habla de enfermedades sociales como la violencia, por ejemplo, ¿no? Y todas cosas así que muestran también un poco la relación que hay entre la sociedad y el mundo médico, ¿no? La relación que hay entre la política y la medicina, de repente también y permite hacer un análisis como más profundo de lo que pasa también entre los grandes negociados de la medicina y la farmacéutica y la política y la vida social y la economía, ¿no? Lamentablemente no lo pude llegar a terminar por falta de tiempo el texto ese, pero me parecía muy interesante porque nada, analizaba todas estas cosas de discurso, de ¿cómo que se dice? De semiótica, construcción del lenguaje, un montón de cosas que eran de lo más interesantes. Pero bueno, me queda de tarea para la próxima y tal vez si me dan ganas y tengo la paciencia suficiente para terminar de leerlo, les comentaré. ¿Vos sabés que recién charlando de esto, se me vino la idea de que en realidad, o sea, como esto de que hay una enfermedad social que hay que atacar o que hay que solucionar, sigue como enganchado de esa idea de la sociedad como un organismo donde todo funciona a partir de todo y cualquier fichita que no entra dentro de esa maquinaria, digamos, dentro de ese mecanismo de funcionamiento, es necesario que vayan los glóbulos rojos, por ejemplo, y blancos, y no sé, le endurezcan las paredes. Como que está muy en relación esto de pensar la sociedad como una organización controlada, no sé. Como un organismo, digamos. Como un organismo, claro, y que venga la medicina, o puede ser la fuerza policial, en este caso, no sé, hablando más en términos sociales, a terminar con esa. Claro, claro, pero para mí lo que más denota esto es cuáles son los círculos de poder que existen en la sociedad, digamos. Porque al usar el lenguaje, un lenguaje determinado, también estamos, se está denotando así un poco dónde está el poder y hacia dónde, desde dónde circula, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros tenemos un idioma tan medicalizado, no es por nada, ¿no? Y tampoco es por nada que las facultades de medicina son lo que son, y la figura del médico, que por suerte ya está empezando a dejar de ser un poco como es, y hay médicos además piolas que también se han corrido de ese lugar, muestra un poco esta utilización del lenguaje, el lugar que ocupan. Pero bueno, les traje un par de datos, si quieren, hablando de esto, de lo que comentamos hace un ratito sobre la medicalización. Este es el momento donde usted, señor escuchador, de oyente de nuestro simulazo, saca su libreta. Sí, anote. Que anda anotando todos los programas, los tips que le andamos tirando. Sí, estos no son tips, sino más como datos duros, digamos, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de la medicalización, de que bueno, de que capaz que conviene más no tomar tantas pastillas, pero no es por nada tampoco que lo decimos, sino por situaciones bastante concretas y que son de preocupación. Digo, en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país muy medicalizado, que sí, por cualquier cosa viene pastilla, viene jarabe, viene lo que sea, en Estados Unidos la medicalización incorrecta, o sea, la ingesta de antibióticos o antidepresivos o lo que sea, de forma incorrecta o demás, o claro, o por abuso, es la cuarta causa de muerte en un país como Estados Unidos, que muere gente a lo tonto, a rolete, es la cuarta causa de muerte. Si después de eso nosotros pensamos que el negocio farmacéutico es el segundo más rentable del mundo después de las armas, wow, yo creo que hay un problema más grande, que es nada más, che, no te tomes un ibuprofeno si te duele la cabeza, nada más. Digo, es un problema grosso que involucra millonadas de guita, millonadas de personas, que, bueno, capaz que no son millonadas y ese tal vez es el problema, pero miles de personas que se embolsan esa millonada de guita, y estados cómplices que miran para otro lado y que, bueno. De hecho, hay un montón de enfermedades que se vendrían como a poner de moda, o enfermedades que se instalan, porque, bueno, hay que empezar a vender esta pasta o esta vacuna. Vamos a hacer cada vez más famosa la enfermedad tal. Entonces de repente salen vacunas, pastillas, todo para combatir tal enfermedad que se hace mundial, que se hace peligrosa y tipo imparable. Y de casi de nada, solamente de lo que ellos te van a vender, te podés cuidar. Porque así es como el ébola, la gripe porcina, todas estas enfermedades que invaden el territorio, por así decirlo. Sí, yo recuerdo cuando fue lo de la gripe A, que la gente corrió. Yo de repente conocí el alcohol en gel, por ejemplo, que se consumía botellita de alcohol en gel en casa, y ibas a la farmacia y se habían acabado los barbijos, cosa increíble, la gente iba, usaba barbijo hasta que después, a los 2-3 días de que la gente compró masivamente 2.000 barbijos para tener de abastecimiento en su casa, se dijo que era peor porque en realidad eso generaba una humedad donde el virus se podía instalar, digamos, un nivel de maquina la gente muy zarpado. Además, barbijos que salían 10 centavos y de repente pasaron a salir 35 pesos. De la nada. Impresionante. De hecho, ahora que estábamos hablando del negocio que son los medicamentos, una de las razones de los análisis que se hacían de que se atrasó la reglamentación o se, desde los lugares más poderosos de la psiquiatría, se frenaba la ley de salud mental, que tardó un par de años bastante en que se haga, en que se apruebe, era la atención que estos sectores poderosos, digamos, de los medicamentos. ¿Por qué? Porque los manicomios que decía cerrar esta ley son lugares de, primero, pruebas de medicamentos como experimento, las personas decir, bueno, vamos a ver cómo les pega esta pastilla o cómo funciona esta otra, y después un enorme negocio. De que te vendo esto, de que me compras esto otro, ¿eh? Y medio laboratorio, experimento de las personas que están internadas en esos lugares. Entonces, también el cierre de estas instituciones tan grandes que mueven tanta cantidad de medicamentos, realmente era una baja para este negocio de los laboratorios, digamos. Claro. Y yo, mira, recién con esto que hablabas de las pandemias, tipo el cólera, ahora hace poquito, o la porcina o la aviar, también funciona con cosas que ni siquiera son tan... O sea, epidemias o que pueden llegar a pasar como epidemias. La industria farmacéutica, que siempre hay que pensar primero que es una industria y que como tal su objetivo es vender, tiene un equipo publicitario tan zarpado que también crean enfermedades a donde no las hay. O sea, y enfermedades sociales y de acuerdo a cada sociedad. Hoy estaba leyendo de... Bueno, este va a ser un ejemplo mío, ¿no? Pero ponele a los porteños que están que viven en una ciudad tan grande donde hay tanto quilombo. Dicen, bueno, vamos a sacar este ansiolítico entonces para... porque es el que mejor va a tratar el estrés y entonces a la gente que vive acá en esta ciudad, que está todo el día al palo con el tachero que le tira el auto arriba, con el del bondi que le tira el bondi arriba, el mal humor, la presión, todo el estrés laboral, todo, bueno, vamos a sacar este ansiolítico que con esta consigna vos vas a estar relajado, de buen humor y vas a poder laburar mejor que antes y descansar mucho mejor, ¿no? Y entonces de algo que de preocupaciones de una persona de solamente cuestiones de malestar, pero que no son una enfermedad que necesita un antibiótico, una pastilla para zafar, se crea un remedio de repente, que obviamente te lo venden con una cajita re linda, con colores y caras felices, pero te están creando un malestar donde en realidad no hay, que digo, o sea, sí, el malestar está, pero que se puede solucionar con otros métodos, ¿no? Pero por las dudas ya te mandan la pastilla. Pastillas que después tienen efectos secundarios, que van desde dolores de cabeza como leve hasta, no sé, generarte insomnio, disfunción eréctil y no sé, y un montón de mierdas, ¿viste? Pero de eso no son responsables después las farmacéuticas, porque te lo ponen todo detallado en con una letra minúscula muy chiquita en el prospecto. Me encanta la palabra prospecto. Vos sabés que otro dato que leí hoy, que el 95% de los medicamentos es prescindible. O sea, el 95% de los medicamentos que no va a la farmacia, los compra y todo, se pueden tranquilamente no utilizar. Totalmente. Loco. La culpa de todo, el último eslabón de la cadena, ¿quiénes son? No sé. ¿Quiénes son, Cami? Las farmacéuticas. No. ¿Cómo llega ese remedio acompañado de una lapicera con papelitos de colores? Médicos. El visitador. Sí, pero no, porque si el médico dice, no, ¿sabes qué, visitador? Me chupo un huevo, vos y tu cajita. Pero el visitador médico tiene la teca. Porque sí, sí. Además de tener todo el discurso y que llega y que recorre, y uno lo ve todo transpirado, caminando y recorriendo médicos con sus maletines, llega con lapiceras que están buenísimas, con relojes que uno no, siempre quiere tener. Lo peor es que hay veces que te dan lapiceras que son más malas. A mí me encantan. Todo lo que son los visitadores médicos me encantan. Pero cumplen ese papel horrible de transfuguear con los médicos. Que vendan cierta pastilla anticonceptiva, por ejemplo. No, sí, pero no, yo no creo que sea solo culpa de ellos. Es culpa de los estados por no regular, de los visitadores médicos por ser tan tránfugas, de los médicos que aceptan dejarse dejarse, ¿cómo que se dice? Presionar por las industrias farmacéuticas. Culpa de los farmacéuticos, de la farmacia, que, o sea, de las farmacias en realidad, ¿no? El farmacéutico, el chabón, qué sé yo. Pero de la farmacia que vende sin receta. Y en última instancia, un poco culpa de nosotros por dejarnos engañar con tanta facilidad, ¿no? Sí, entonces, por un lado, esto de empastillarse tanto por cualquier síntoma tiene como dos grandes problemas, podríamos como ir resumiendo, como para ir a un cortecito, que sería, por un lado, el negocio de industrial que hay atrás de nuestra medicalización, digamos, y por el otro lado este mala costumbre de dejar de escuchar el propio cuerpo, qué nos dice, qué nos está pidiendo, qué está necesitando, que con cualquier pastilla nosotros tapamos ese síntoma y no podemos reflexionar esto de cimbronear que anda necesitando nuestro cuerpo. Así que los invitamos a pasar por nuestra página y pegarle una miradita al videito que colgamos de Robotril y Capusotto con sus grandes ideas. Y si no lo tienen a mano, van corriendo a la farmacia a comprar la famosa pastilla Garompa. Los días están por chocar. Me aferro al pasado para no volcar. Trajo distracciones nuestra ilusión. La vida nos teme, comienza el temblor. Todo se nos mueve, todo se nos va y la casa nos sirve de estabilidad. Se enfurece el cielo, se calienta el sur, el mágico infierno nos muestra su luz. No sé si está bien, no sé si está mal, es real. No sé si está bien, no sé si está mal, es real. No sé si está bien, no sé si está mal, está bien, no se sienta mal, es real. Y la gente pregunta ¿cómo estás? Les miento que bien, les miento que mal. Mentirme es la droga que más me asustó. El miedo a la muerte casi me mató. Encontrarme un alma me puede curar. Con lo que más quiero tendré que pagar. Perder lo que tengo, ganar el corazón. No sé si estoy bien, no sé si estoy mal. Estoy real, no sé si estoy bien, no sé si estoy mal. Estoy real, no sé si estoy bien, no sé si estoy mal. Estoy real, no sé si estoy bien, no sé si estoy mal. Estoy real. Thank you. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Bien, buenas noches de nuevo, estamos de vuelta en el otro Cimbronazo luego de escuchar al Pelado Cordera con su canción Estoy Real. Estamos en el estudio, saludamos a Cande y a Joshua, que son unos compañeros de EA, Medicina Natural, que justamente vienen a problematizar y a comentarnos en qué andan con todo esto que veníamos charlando en el bloque anterior de los negocios de la medicina, el visitador médico, nuestro consumo sistemático de ibuprofeno y aspirineta, para ver si hay otra posibilidad en este mundo terrenal de consumir otras medicinas y ver qué proceso tienen también. Buenas noches, muchacho, muchacha. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos acá, no sé si llegaron a pispear un poco, pero estamos hablando justamente de todo el negociado que hay con las farmacéuticas. Sí, ¿no? Para mí hay un punto ahí que interesante a darle, yo le daría más énfasis del análisis que hicieron recién, que era el tema de la cultura y de cómo se construye cultura con la acción cotidiana, como el último eslabón de la cadena. No sé si es el decidir cotidianamente por ahí buscar otras formas de sanarse y otros medios de comunicación para no estarse enterando de que el ébola está comiendo gente todo el día. Como que también para mí son cosas que nada, tienen un repeso, además de todos los que nombraron, como la industria farmacéutica, los negocios que hay de atrás y las empresas publicitarias y lo que ganan con eso y demás. No, claro, el negocio de la publicidad y de los medios de comunicación, que para eso se supone que están los medios comunitarios, que estamos los medios comunitarios, hay que hacernos cargo de la radio. Se supone que también es un poco para eso, ¿no? Para poder salir del eje y de la paranoia que nos generan todos los días y poder abrir miradas. Para eso los hemos invitado a ustedes, les hemos invitado. Así que coméntenos, ¿de qué va el proyecto EA? Bueno, el proyecto nace un poco desde que nacimos nosotros también, porque en nuestras casas, siempre se estuvieron presentes todo esto de lo que es la medicina natural, desde los yuyos y desde los preparados medicinales caseros, digamos. Por ahí uno cuando es chico o adolescente como que no le presta mucha atención a esas cosas, porque es algo nada, como yo soy de Bariloche y es lo mismo que el paisaje y todo eso, como que no por ahí no le das el valor que tiene hasta que tomas otra conciencia sobre eso. Y lo mismo con las plantas, como que son plantas que están todos los días ahí en el costado del camino y bueno, no le prestaba mucha atención. Pero después de grande como que empezamos a querer buscar alternativas por ahí a todo esto que estaban hablando recién, que son los químicos, que en realidad son síntesis de cosas que ya existían de hace miles de años en la naturaleza, pero hechas de una forma masiva y que responde también a un sistema. Entonces también, o sea, lo que estaba diciendo mi compañera recién, o sea, tiene que ver con eso, con un poco que mirar un poco más de afuera, que todo eso existe gracias también a que existen un montón de otras prácticas que requieren de eso más instantáneo y más rápido, para que el otro día, viste que hay propagandas, bueno, que lo escuchás, como para que el otro día ya estés funcionando como una máquina a full, ¿viste? Y bueno, empezó un poco por eso, como la inquietud de ver qué otras cosas hay, y también como algo que vivimos siempre de cerca. Por lo menos yo desde mi familia, y bueno, mi abuela, por ejemplo, siempre le mete yuyos al mate, siempre alguno le va tirando. Y también tiene que ver eso con la prevención de enfermedades y cosas así. Y es otro proceso. La medicina natural lleva otro proceso y otra conciencia y otra entrega también de la persona hacia eso. Y se juntaron dos locos lindos para armar algo de esto. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿En dónde? Bueno, medio que surgió de... Hace un tiempo estuvimos en Bariloche en verano y la cantidad de la banda que hay es increíble en Bariloche, en Epuyén, en El Bolsón, y la cantidad de lugares también que por ahí hay menos niveles de polución, digamos, y donde puedes tener acceso a eso, a plantas. Porque hay algo que a mí me gustaría como que de remarcar, como que nosotros estamos así aprendiendo mucho de esto y demás, pero es algo que es totalmente accesible para hacerlo también otras personas. Digo, si vos tenés acceso a plantas que estén en buen estado, que no estén ni meadas por perros, ni cerca de autos, y eso lo macerás en aceite, en un buen aceite, después esas plantas transfieren el aceite y tenés un aceite, digamos. Como que eso, y no te llevó más tiempo que eso, y tenerlo cuidado en un lugar con determinadas características. Pero hay mucha información en libros, que en las casas de nuestros viejos y de nuestros abuelos están los libros, y si no, en internet empezás a buscar y a comparar data y a hablar con gente. Y nosotros eso, tuvimos la posibilidad de estar en Bariloche y empezamos a cosechar plantas. La secamos y las trajimos para acá y empezamos a buscar con eso, cómo hacerlas. Yo había estado ya haciendo algunas veces con amigas, juntarnos con amigas a probar con plantas. O sea, la caléndula sale acá, tiras una semilla en una maceta y salen las caléndulas, y con un puñado de caléndulas te haces un frasco de aceite que te dura todo el año. Como que eso un poco, como que surge a partir de que tuvimos la disponibilidad de unas plantas piola, y ahí empezamos como a averiguar, y ahora así trabajamos con varias plantas distintas, algunas que traemos del sur, otras que cosechamos acá, otras traemos de San Juan, y les damos distintos procesos, pero que un poco nacen de eso, o de plantarlas nosotros, o de buscarlas nosotros, de encontrarlas, de conocer ese lugar y eso. ¿Y cómo es la circulación de lo que ustedes producen, digamos? ¿Lo usan para ustedes y su círculo, o la reparten, o lo venden? ¿Cómo es? Y empezamos usándolo nosotros, probando, y también regalando y probando por ahí con amigos que venían con una problemática específica, y por ahí nosotros empezamos a conocer también estas plantas y saber sus funciones y decir, bueno, para esta dolencia, esta planta. Por ejemplo, la caléndula que hablábamos recién es buenísima por si te quemas o para cualquier cosa de la piel. Entonces, no sé, un día a mí, yo trabajo con un señor que tenía psoriasis, que es como una especie de hongo en la piel, y bueno, le conté que nosotros estábamos haciendo un ungüento, se llama, que es una mezcla de aceite con cera de abeja. Después igual podemos decir bien cada cosa como se hace. Y la empezó a usar y le funcionó, bueno, y nosotros también empezamos a producir más y más cantidad, y empezamos ahora estamos yendo a ferias, dejando en dietéticas, lugares así que más o menos van con... Acá en el Olga están también. Claro. En Aini. En Aini, claro. Y empezamos, bueno, a intentar también de difundir eso, como nunca no decimos, como no, esto no te podemos decir cómo se hace ni nada así, como que siempre transparencia, y tratar de compartir, o sea, la medicina de la tierra, que es, o sea, también el proyecto nace un poco como estar maravillado con que todas las cosas que están en la farmacia, eso, están antes en las plantas, y vienen acompañadas de un montón de cosas que la pastilla no viene, que no, o sea, por eso también tienen un montón de efectos secundarios, porque hay un montón de otras cosas que no tienen, que les faltan, que se las da la tierra, y otras propiedades que nada, que están en el lugar donde nace la planta. O sea, hay un dicho que dice como que según la dolencia que vos tenés, como que alrededor tuyo va a haber una planta que va a servir para eso, porque eso tiene que ver con el lugar también, todo eso. Claro, también entendiendo la enfermedad o el malestar relacionado con el ambiente donde uno está. Claro, tal cual. De una. Y los productos que hacen ustedes, ¿están apuntados a dolencias así, por decirle, no? Más bien simples, onda, no sé, indigestiones, dolor de cabeza, lastimaduras, quemaduras, o ya cosas un poco más complejas. No sé si me explico. Sí. sí, de una. Mira, para acá, para enfermedades muy grosas, existen plantas que vos tenés que iniciar un tratamiento que es mucho más largo que por ahí el que del tiempo que disponés o no sé, o de, según tu estilo de vida, qué sé yo. Uh-huh. Que tenés que ser consciente también de eso, de cómo llegaste a esa enfermedad y todo eso. Pero, o sea, los preparados que hacemos nosotros casi siempre son para cosas más simples. Bueno, igual las psoriasis, poner esas cosas, son cosas grosas también. Como que van, si las dejas estar, se van avanzando y van... Sí, y te comen el cuerpo. Sí, pero no sé, por ejemplo, yo el otro día escuchaba de un señor que es español, que se llama Joseph, no sé cuánto. Thompson, seguro. Que bueno, él trabajó muchos años en una farmacéutica y en un momento dado dijo como, ¿qué estoy haciendo? O sea, no podía creer el mal que estaba causando trabajando para esa gente, y también conocía que todas esas cosas estaban en la naturaleza y en qué planta y todo eso, y empezó a difundir como qué planta para cada enfermedad, y yo he visto documentales de él que habla de estas epidemias grosas que aparecen en todo el mundo y que hay plantas que sirven para curar eso y que están ocultas e inclusive prohibidas en algunos casos para que no puedas sanarte vos en tu casa, ¿entendés? Para que tengas que comprar eso. Claro, como el típico caso del cáncer que supuestamente curaría, de la marihuana que supuestamente curaría el cáncer o ayudaría a... La diabetes, hay una planta que se llama savia que si vos iniciás el tratamiento con esa planta te curás, y que es una enfermedad que es re común en todo el planeta. Y bueno, lo de la marihuana por ahí está bueno, la utilización de la marihuana en el cáncer tiene que ver con aminorar las dolencias de la quimioterapia y con activar el apetito y con sanar dolencias en general, digamos. Y lo de cada enfermedad también es compleja porque se desarrolla en una persona, entonces como vienen por distintas cosas o por herencia o por estados, hay muchas enfermedades que se vinculan con el estrés, y por ejemplo la lavanda te ayuda un montón en ese sentido, la tintura de melisa, ponele, es buenísima para el vómito, el dolor de cabeza, los dolores de panza. Pero desde la antigüedad, en los libros, vos lees que también se relaciona para dolencias del corazón, dice, o como emociones tristes o angustia, como que también hay mucha bibliografía que te tira la del poder de las plantas, como de sanar cuestiones físicas concretas, como una alergia, hasta sanarte un dolor de panza que venga de una tristeza. Sí, imagino que además debe ser como cada organismo es tan único. Encima del organismo hay una historia detrás, que cada tratamiento, o sea, nunca puede ser un tratamiento igual al otro, digamos. Claro, y también hay que entender que, o sea, ponerle una, es como me preguntaba recién, por ahí una enfermedad más grave es como en lo que desemboca un montón de otras prácticas pequeñas que llegan a eso. O sea, por ejemplo, el cáncer, no es que vos un día te levantás y tenés cáncer. Es todas las cosas que venís consumiendo, que la calidad de vida que tenés, el lugar donde vivís, todo eso. Entonces la medicina natural justamente como que va tratando esas cosas de a poco, preveniendo más. Para mí actúa más como preveniendo todas esas cosas. ¿Tienen alguna, perdón que los interrumpa, tienen alguna planta así que digo, oh, esta planta nos flashó por, no sé, por la cantidad de cosas sobre las que actuaba, por la planta en sí misma, por el proceso, digamos, hay una planta así, la preferida de EA? Todas. Pero siempre hay una que uno quiere más. Una amiga, con una chica con la que yo trabajo, por ejemplo, hace poquito estaba fascinada con el boldo porque empezó a descubrir que el boldo tenía 1000 propiedades y flashó con el boldo. Sí. La caléndula creo que es una muy preferida. Pero antes de eso, como que estaba recién pensando en el tema de la calidad de vida, que a veces uno no lo elige, y que eso es loco también, que hay, digamos, mucha gente que se está vinculando con la medicina natural, tanto para adquirirla, para comprarla, como para hacerla o para venderla, que me parece que está importante que nos conectemos y que generemos también apoyo hacia las organizaciones y hacia todas las personas que estamos luchando en contra de la fumigación con glifosato, por ejemplo, que digamos, pero ¿de qué forma? Si vos diversificás los cultivos, si buscás otra forma de agricultura más diversificada, en la que empiezan a jugar otras necesidades, en donde la soja deja de tener sentido como con esa forma de cultivo actual, es una forma, pero también hay otro montón de formas para apoyar esas luchas que terminan generando ambientes insanos sobre eso, gente que no los elegimos, así hay gente que no está eligiendo y que igual está sufriendo cáncer porque está siendo rociada de cagada, digamos. Entonces, como eso también es re importante, digo, la medicina natural por ahí es re chiquito lo que podemos hacer nosotros, pero creo que de alguna forma tenemos que conectarnos con entre todas estas personas que estamos pensando así o generando esa conciencia sobre la salud. Sí, además me hacías pensar que de repente la medicina natural, siendo cosas que uno tiene al alcance y que además no están basados en una industria como sí la farmacología, puede tener un interés real sobre las enfermedades de los pobres, digamos, porque es algo que no tiene la industria farmacológica, que por ejemplo ya no se ocupa de erradicar la malaria o el cólera que existen hace 15.000 años, bueno, no, obvio, pero hace mucho tiempo, y que como no es rentable por los países en donde sigue habiendo esas enfermedades, ya no se ocupa. En cambio, con un fomento de la medicina natural, que podemos todos tener a mano, según lo que ustedes dicen. Sí, bueno, volviendo a la caléndula. Ah, perdón, no sé si... Pero justo pensé, como la caléndula es como la planta para tener a mano si vos vivís en La Plata, sos estudiante, no te acordás de regar siempre caléndula, sí. Las semillitas las pueden encontrar, es una especie de margarita, esta de acá la ven todos, se parece bastante a la margarita, es amarillo naranja, y la sembrás de semillita y sale y se utilizan los pétalos, y es utilizada para cualquier dolencia de la piel. Para poner, yo me la pongo todas las noches antes de acostarme a dormir, es regenerativa de la piel e hidratante. Y se aconseja, por ejemplo, para el culo de los bebés o para los pezones de las mamás cuando están en la lactancia. O sea, imagínense que tiene un grado de docilidad, no sé, de lo sana que es, que hasta un bebé, digamos, puede consumirla de repente y no le pasa nada. Y en casos de alergias, manchas, cicatrices, quemaduras, regenera la piel. Y si crees en ella, todavía más. Si uno tiene caléndula en el jardín, le saca los pétalos cuando está florecida a pleno, a la mañanita, y la remojás en aceite de primer prensado en frío, de girasol o de oliva, uno de buena calidad, orgánico, y lo tenés que tener oscuro, ¿no? Y agitarlo todos los días durante un mes y medio, y después le sacás los pétalos y ahí tenés un aceite de caléndula para usarlo, para regalarlo, para disfrutarlo, y eso te dura un año, ponele. Está bueno que no le dé el sol, eso es importante, conservarlo del sol y de calores excesivos capaz, y es re sano. Te lo puedes meter hasta en la vagina en caso de infecciones con hongos, de cándida, por ejemplo, también. La caléndula es maravillosa, es re sana y re accesible. De hecho, se llama maravilla también. O sea, en España le dicen maravilla. Sí, culo de vieja también le dicen. Bueno, buenísimo. Vamos a escuchar un poco de música, entonces quédense pensando en la caléndula, plántenla, córtenla. Y otro, yo los invito a los oyentes a que pregunten qué planta tienen en su jardín o en su, y para qué puede ser usada, así capaz que se llevan alguna receta. Atlántica, Transandina, una vida se apaga. qué pena que le da, pero es mentira. Pasa la noche, pasa todos los segundos que tomo té en la cocina. Farmacéutica transatlántica transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Represa en la tierra. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Sonido para que sea. Que sea cierto, innegable, el nunca más. Radionauta. Sonido para que sea. Otro cimbronazo. Estamos de vuelta en el otro cimbronazo. Se ha sumado a esta ronda cada vez más grande Joana. Buenas noches. Buenas noches. Viene la cuentera por excelencia. ¿Segunda vez consecutiva? No, yo el año pasado no vine. ¿El año pasado? No hubo. No hubo. Ah, bueno. Entonces segunda vez consecutiva porque el lunes pasado no vino nadie. ¿Nos trajiste un cuentito? Sí, traje una experiencia. Una experiencia, suena peligroso. La nutricionista me dijo que debía comer raíces de vegetales, ya que si me podía bajar 13 nabos cada día, estaría bien conectada a la tierra, arraigada. Dijo también que de esa forma mi cabeza dejaría irse lejos, allá, de donde proviene toda la oscuridad. Luego la psíquica me dijo que mi corazón llevaba un peso inmenso y que por 80 pesos me daría la solución. Le entregué los 80 y me contestó: deja de preocuparte, cariño, encontrarás un buen hombre pronto. Tal vez se me olvidó decirle que soy torta. El primer psicoterapeuta que me trató Dijo que debía pasar 3 horas al día sentada en un armario oscuro con los ojos cerrados y los oídos tapados. La vez que lo intenté no podía dejar de pensar en lo gay que era no salir del closet. El yogui me dijo que estirara todo excepto la verdad. Dijo, pongan atención a la exhalación. Todo el mundo encuentra la felicidad si pueden preocuparse más por lo que pueden dar que por lo que pueden recibir. El farmacéutico lo dijo bien clarito. Clonopin, Lamictal, Litio, Xanax. El médico dijo que el antipsicótico podría ayudarme a olvidar lo que me dicta el trauma. El trauma dijo, no escribas nada de esto, nadie quiere oírte lamentar. Pero mis huesos dijeron, Tyler Clementi se arrojó al río Hudson convencido de que estaba completamente solo. Mis huesos dijeron, escribe. Al alumbrado del lecho de aquel río, al candelabro de tu fe colgado de un hilo, a todos y cada uno de aquellos días en los cuales no puedes levantarte de la cama, al reloj de tu muñeca, a cualquier persona que alguna vez haya querido morir. Me han dicho que a veces la cosa más curativa que podemos hacer es recordarnos a nosotros mismos una y otra vez que las demás personas se sienten exactamente así, también como uno. Mañana será otro día, sueles escuchar. Pero el mañana viene y se va y nada mejora. Como cuando vas a mitad de esa carta que le escribes a tu madre y que dice, te juro por Dios, te juro que lo intenté, pero cuando pensé que había tocado el fondo, la vida comenzó a golpearme de nuevo. Es que no hay moretón como el que la soledad te hace en la columna vertebral. Así que déjame decirte que sé que hay días en los que parece que todo el mundo está bailando en las calles mientras tú te quiebras como la puerta de un edificio que han entrado a robar. No estás solo cuando te preguntas quién será condenado por el delito de insistirte en que cargues tu dolor día tras día. Y no, no eres débil solo porque tu corazón se siente tan pesado. Nunca he conocido un corazón que no fuera una cabina telefónica con una capa roja por dentro. Algunas personas, la verdad, nunca entenderán el tipo de superpoder que requiere el simplemente salir a caminar algunos días. Sé que mi sonrisa puede desviarse como la cuneta de una casa que se cae, pero mis manos siempre están sujetando con firmeza la cuerda del creer que una vida puede ser tan rica como el suelo, que genera alimento a partir de todo lo que se pudre. A la salida, por favor, si puede alguien, recójanme en un camión con una de esas calcomanías que dicen, no es una medida de buena salud estar bien ajustado a una sociedad enferma. ¿Sabes? Hace solo 4 noches. Solo 4 noches antes de que Tyler Clementi saltara desde el puente George Washington, yo estaba sentada en una habitación de hotel en mi propia ciudad, calculando exactamente lo que debía tragar para mantener un frasco de píldoras adentro. Y es que lo que sé de la vida es que el dolor nunca es solo nuestro. Cada vez que me duele, sé que la herida es un eco. A veces me cuelgo a la espera del momento en que el dolor se convierta en una ventana y pueda ver lo que no podía ver antes. He visto un diente de león perder su cabeza en el viento, dispersarse en 1000 semillas. Así que la próxima vez que te diga cuán fácil es algo de mi piel, no trates de ponerme en ella de nuevo. Simplemente di, aquí estamos, junto a la ventana, esperando a que todo mejore, pero sabiendo que existe la posibilidad de que nuestros corazones apenas se hayan raspado, sabiendo que existe la posibilidad de que el peor día todavía esté por llegar. Permítanme dejar algo en constancia. Yo voy a seguir aquí, viéndole a este mundo bailar, incluso si sigue pisando mis santos pies. Pero tú que estás allí, quédate conmigo, ¿vale? Tú, quédate conmigo. Amigos, todos los aquí reunidos, lo único que tenemos por ganar al quedarnos es el uno al otro. Y Dios mío, sí que es bastante. Dios mío, sí que es suficiente. Dios, es tanta pero tanta la luz para dar desde cada uno de nosotros y hacia cada uno de nosotros, susurrándonos una y otra vez. Vive, vive, vive. Confusión, guarda que el correo del terror llega con la carta a la infección. ¿Sobre qué contiene el Antrax? Creo que adivino la intención. Guerra psicológica en acción, terrorismo fuera de control, y todo producido por el Antrax. Pánico y contaminación, y bacteriológicamente lo peor llega con la carta a la infección. Y sobre qué contiene la muerte. Antrax, miedo, paranoia, confusión. Se guarda que el correo de terror llega con la carta de infección. Y sobre qué contiene el Antrax, creo que adivino la intención. Inferno psicológica en acción, que hubo en época de guerra en Argentina fue el Antrax. Miedo, paranoia, confusión, y guarda que el correo del terror llega con la carta de infección. Sobre que contiene la muerte. Todo loco, gracias, ¿eh? Expandiéndose en el aire. Radionautas. 106.3. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. FM 106.3, Radionauta. Seguimos aquí en otro cimbronazo. Hace un ratito nada más estábamos escuchando a Joana con una experiencia que contaba. ¿Es un escrito tuyo? No, eso no lo... No, es un texto terriblemente, cruelmente traducido y usurpado de una narradora y poetisa llamada Andrea Gibson, que me gusta muchísimo. A quienes la quieran buscar, es muy famosa, se encuentra rápidamente en la web. Gibson con G y con B. ¿Y vos lo adaptaste? Sí, la verdad, le cambié algunas cosillas más argentinizadas, pero es básicamente la misma línea del texto. Y se llama The Nutritionist o La Nutricionista. Bien. Bueno, estaba muy bonito. Y seguimos con la experiencia de esta gente que hace unas cuestiones muy medicinales con las plantas. Y no sé si nos han escrito alguna en la página preguntando por flores, plantas y recetas. Vos que me decís que sí, decime qué. No, yo solamente te digo que sí, nada más. No, recién acabo de ver a alguien, nada más que ahora no lo encuentro porque a veces la tecnología me puede y me cae a baile, pero... El señor Andrés Castellani dice que quiere crema de caléndula. Buenísimo, Andrés. Vamos a estar este sábado en la Plaza Castel porque las Guananquembé, ¿vieron la cuerda de candombe? Cambió de lugar de... Bueno, de paso le hago... ¿Las echaron de Plaza España? No sé por qué razón se mudan y ahora van a recibirse en ese lugar con una fiesta, feria, calculo que habrá candombe y ahí vamos a estar. Y si no, puedes venir acá a INI, la cooperativa de consumo que está en el Olga Vázquez, que es un lugar muy zarpado, que tiene productos de productores de acá, que tiene un trato re zarpado con los productores, que salimos ganando también, digamos, no es un local más, en donde que está buenísimo, hay gente que trabaja de tener locales y nosotros también, tampoco es bardear ahí, sino que sobre todo manifestar un gran apoyo y un gran reconocimiento a los cumpas que tiene esta cooperativa. Lo puedes venir a buscar acá también si querés. Muy bueno. ¿Querés contarnos por ahí? Nosotros tenemos bien educados a nuestros oyentes de que ellos tienen una libreta, o nosotros imaginamos que la tienen cerquita ahí de donde escuchan el programa, y anotan tips de los temas que vamos hablando. No sé si nos querés contar alguna receta con alguna planta que pueda estar en cualquier balcón de esta ciudad. Sí, hay una planta que crece mucho sola, que se llama yantén o siete venas. Es fácil de reconocerla porque las lineecitas de las hojas, digamos, son verticales, son hojas largas, como una lengua larga, y las nervaduras son verticales y largas, y son siete. Esta planta es cicatrizante en extremo y sirve tanto para cicatrizante interno como externo, digamos. En lo que son llagas, digamos, ampollas en la boca, en el estómago, también cuando hay digamos, hay dolencias que son parecidas, ¿no? Que tienen que ver con la cicatrización. Entonces, cuando tiene que ver tanto en el aparato respiratorio, en la boca, en la piel, el llantén sirve un montón en ese sentido. Y crece en todos lados. Ustedes la deben haber visto, seguro. Y con el llantén lo que puedes hacer es una infusión. La infusión es importante que no pongamos a hervir la planta en agua, porque eso mata algunas propiedades, sino que hervimos agua y después ponemos el agua con la planta y la tapamos y la dejamos 5 o 10 minutos y después colamos la planta. Y lo último que me dijeron el otro día es que le echas un chorrito de agua fría para que deje de evaporar tanto aceite esencial. Y te haces un tecito y eso tanto puede tener una aplicación externa como de tomarlo, o una cataplasma, que es agarrar las hojas, machacarlas un poco y colocarlas en una herida. Esto sí no podría ser una herida abierta, digamos, sangrante, pero sí una herida que se está cerrando, o una llaga para la boca, para hacerse buches con un tecito de llantén nos puede ayudar un montón y está en todos lados, es cuestión de buscarla. Yo con la crema de llantén me ponía en las picaduras. Por ahí se me hacían como ronchas muy, muy, muy grandes y te deja de picar zarpado. Sí, es re zarpado el llantén. Y después, así algo como para tener en cuenta, muchas veces encontramos melisa, que es un poco limonada, la menta, que hay un montón de formas de menta, la carqueja, que es como larguita, infinita, para cosechemos y tengamos para ponerle al mate, está buenísimo, como que también son preventivos, conocer la planta, tener plantas, el solo hecho de trabajar tu terracita, tipo con un cajón de verdura, una buena bolsa con unos agujeritos y ahí tener plantas y dedicarle tiempo a eso, me parece que es una acción que te sana mucho. O que está bueno buscar con el texto, me hizo flashear con esto de cómo te curás vos mismo y qué sé yo. Está buenísimo estar en el jardín, me parece que te sana un montón. Sí, de hecho es la propuesta de también tener plantas te hace frenar un poco, digamos, como de salir de tanto trajín y de ver cuándo brotó, cuándo no, de sacar los yuyitos de alrededor, si la regaste, si no. La verdad que da un poco de salud. Y además para la gente tan despreocupada hoy en día, poder preocuparse por algo que ni siquiera es humano, sino que es una simple plantita, para mí ya habla un montón. Hay otra cosa también, como la automedicación automática, que todo el tiempo me duele algo, lo acallo, me automedico, y es como también volver un poco y replantearse los síntomas, intentar saber qué es lo que está sucediendo realmente adentro, qué es lo que lo está generando. Desde afuera, y conocer las plantas es también una forma de conocerse a uno mismo. Hay un librito muy famoso que se llama La enfermedad como camino, vieron que se trata de eso, de también saber detectar qué es lo que pasa con la enfermedad, qué es lo que se te está moviendo adentro o alrededor tuyo, para poder llegar al fondo de la cuestión y no clavarte una pastilla para que se te pase directamente. Sí, yo te quería preguntar sobre la lavanda, que la nombraste, que te habías traído un montón de Bariloche, y la verdad que es una planta que acá en La Plata anda contenta y se usa mucho, viste, para ponerla en un sobrecito de tul y meterla entre los calzones para que dé olorcito, pero tiene un montón de más propiedades que está bueno saberlo también. Sí, la lavanda es relajante, muy relajante. Y está buenísimo para trabajar el insomnio, los estados de estrés, de nerviosismo. Y también en la versión, digamos, de aceitito, por ejemplo, que también tenemos, está bueno para los dolores musculares, las contracturas. Eso es súper relajante. Y para tomarla en casos de esto de insomnio, ansiedad y qué sé yo, se es consumo interno. Se toma la tintura o también se puede tomar en té. Es un té como loco, digamos, porque es como de flores. Y las tinturas, si quieren, puedo pasar la receta de las tinturas madre. Todo esto, o sea, también ustedes pueden buscar por internet. Está bueno comparar información en libros, está buenísimo, me parece, fijarse y aprender más. Nosotros estamos trabajando con una receta que es... alcohol de cereal. El alcohol de cereal se compra, por ejemplo, acá en 10 y 60. No, perdón. En cualquier farmacia homeopática venden alcohol de cereal, o en los lugares donde se venden cosas para hacer comida también, porque es lo que se usa para hacer los licores. Alcohol de cereal de 96 grados, en una proporción, por ejemplo, de 350 centímetros cúbicos y 150 centímetros cúbicos de agua mineralizada. Ahí pones a hacer la planta durante mínimamente 15 días y después la filtrás. Y podés dejar evaporar un poco el alcohol también, y ahí tenés una tintura madre que se usa por lo general diluida en agua. Es importante ir controlando la cantidad de gotitas que el cuerpo necesita. Siempre empezar con dosis bajas, 5 gotitas en un vaso de agua, e ir probando cómo le sienta en el cuerpo a cada uno. Y eso, y buscar más información. La información que tenemos nosotros no es ni la única ni la verdadera. Sí la estamos probando y nos está haciendo bien, y le está haciendo bien a varias personas, pero hay un montón de información para contrastar y para aprovechar ahora eso que tiene de bueno que la información ande dando vueltas tan fácil, alguna información. Yo tenía, me habían dado una crema de lavanda que me dijeron que era para quemaduras. ¿También sirve para quemaduras o me mintieron? No, sí, está buena. También lo que tiene la lavanda es que es antiséptica, ¿viste? Entonces, para las heridas en general está bueno. También para los honguitos en los pies. Nosotros hacemos una que se llama crema santa, que tiene jarilla, propóleo, caléndula y lavanda, y es como un compo resarpado así. Alto guiso. Alto guiso, combate todo, ¿viste? Tipo una piña de abuela así en la cara de los bichos. Y más en lo cotidiano, ¿cómo te acercaste a toda esta, digamos, de esta experiencia que contabas de Bariloche solamente, o en tu familia también desde antes había medio esta inclinación? No, en mi familia no, pero sí en las prácticas con otras hermanas mujeres de acá, de La Plata, empezar a conocer un poco el tema de la brujería, y a complejizarlo también, ¿no? Como la casa de brujas y el capitalismo tienen son una pareja interesante. La eliminación de la mujer de la medicina, la institucionalización de la medicina y la masculinización de la medicina están aparejados, o vienen en el combo de la modernidad y de la occidentalización de la verdad. Entonces, como que de repente empezar a escarbar ahí y empezar a conectar con saberes que es típico de las abuelas y de las tías, y escuchar a tu abuela a ver qué sabe. En mi caso, a mi bisabuela sí estaba presente eso. Y revalorizar esos conocimientos y empoderarse un poco de saberes que son eso, muy antiguos, y que en muchos casos también tienen que ver con un descubrimiento del propio cuerpo, me parece. Claro, la brujería entendida como una etiqueta puesta sobre el saber ancestral, y que es importante también retomar, no solamente como mujeres, sino también como sociedad, ¿no? La importancia de las plantas, la importancia de su uso en el cotidiano, como nosotros creemos que una pildorita que nos tomemos está perfecto, pero se nos olvida que esa píldora fue sintetizada a partir de una planta, de hecho, y que queremos efectos inmediatos, pero se nos olvida que todo tiene que ser un sistema complejo que evalúe la alimentación, que evalúe también los otros elementos del entorno que nos estén afectando. Es también como una forma de retomar el poder de decisión y de acción sobre nuestra propia sanación. Totalmente, o sea, las brujas y las aborteras, digamos, son primas hermanas, digamos. Es todo un espacio para habitar, empoderándose de eso, de saberes ancestrales y del propio cuerpo y las decisiones sobre cómo cuidarlo, repetirse una y otra vez que conectarse, que uno sabe sanarse, digamos, y que no necesita depositar en un otro toda esa decisión sobre qué es lo que te va a hacer bien y qué no, y cómo tenés que tomarlo y de dónde viene tu mal, digamos. Creo que viene más como desde ese lugar, desde esa búsqueda, digamos. Sí, yo creo que la medicina occidental tiene muchísimos beneficios. Ha ayudado muchísimo a la humanidad. A través de diferentes procesos científicos se ha logrado llegar a formas concretas, rápidas, directas de tratar con ciertos tipos de virus, con ciertos tipos de infecciones. Pero es importante no dejar de lado ese conocimiento tradicional y eso que nosotros mismos sabemos hacer, eso que nosotros podemos retomar desde el hogar, que podemos retomar desde el cotidiano incluso. También porque no se puede negar la importancia de lo que tú mismo decías. Totalmente. El capitalismo, la industria farmacéutica, como muchas veces teniendo la solución a la mano, ¿sí? Sabiendo por ejemplo que la cándida es principalmente un ente que habita la zona estomacal, y como si nosotros consumimos por ejemplo más que todo azúcar refinada o harinas blancas, se propaga por el resto del cuerpo, puede subir por todo el sistema bucofaringio y también vaginal. Y en vez de medicarnos, pues podríamos aprender a comer mejor, ¿no? Sí. Es también eso. Y como pues evidentemente la industria de las vacunas, que también es también un tema álgido, requiere que nosotros nos informemos, ¿sí? Y sepamos bien como hasta qué punto es importante retomar el poder también sobre la decisión y el poder sobre el cuerpo. Así es. Estamos entonces aquí en otro cimbronazo hablando desde hace rato sobre la medicina, la farmacología y las medicinas alternativas que vienen un poco a sacarnos de la vorágine de la ciudad y de la medicalización para poder hacernos cargo también de nuestra salud, de nuestro bienestar y de todo. Y como para mí la música también es un buen remedio para el alma, propongo que vayamos a escuchar a nuestro amigo, nuevo amigo Joshua, que nos trajo su bajo de 5 cuerdas y nos va a hacer unas canciones bien zarpadas. Thank you. estamos de nuevo en el otro Cimbronazo. Estuvimos charlando ya hace varios bloques con EA Medicina Natural. Estuvo la cuentera trayéndonos su voz colombiana. Y le demos también la bienvenida a Luján, otra nueva compañera que se suma a esta ronda cada vez. Ya no sé, ya no vamos a entrar acá adentro. Se nos ha llenado el rancho de gente y estamos felices. Sí, si me dejan dos segunditos antes, darle voz a la gente que está del otro lado del parlante. Acá Luciana Lazarte dice, qué linda cuentera, emoticón de carita feliz. Por otro lado, el amigo personal de esta casa, Ramiro Florentín, que ha estado el lunes pasado representando a Castaña Cajú, dice, acá estamos en familia escuchándolos, terminando este lunes, cansador con sopa y sin bronazo. Después, una plax y al sobre. La tiene re clara. Bueno, y acá estamos con Luján, que ella viene a contarnos otra alternativa también de cómo puede ser como encaminarse a un sendero de sanación, pero desde otro lugar, de búsqueda también. ¿Cómo andas, Lu? Hola, ¿cómo andan? Contanos bien qué haces vos, qué es la digitopuntura. Bien, para que me acerco. Ahí estamos. bueno, yo en realidad hago dígito hace un tiempo y también hago reiki, digamos, o doy, o soy medio, para. Y en realidad tiene un poco que ver con todo lo que vienen charlando, ¿no? De esta cosa macrocósmica que nos envuelve un poco y nos va dejando ciertos registros en el físico y en el cómo estamos. Y también tiene que ver con lo interno, con lo emocional y con lo que consumimos. También tiene que ver con cómo estamos, con cómo nos registramos. Y es una forma de incluir un poco todo, digamos. La digitopuntura viene a cuento. No sé si tengo como tiempo para contar un poco. Todo el que vos quieras. Papá, bueno, tanto como eso no, pero... en realidad la medicina china, o sea, la digitopuntura es una técnica de la medicina china, y la medicina china viene a cuento de todo lo que veníamos diciendo, ¿no? De observar un poco ancestralmente qué le pasa al hombre y a la mujer. Entonces, a partir de esa observación empezaron a darse cuenta de que tenemos, somos un gran circuito energético, de verdad, o sea, que no es chamuyo. Uno a veces se acerca y empieza a estudiar y empieza a ver y qué sé yo cuánto, y hasta que no lo exploras no te das ni idea de lo que es de eso. Porque parece un poco de brujería, porque me tocaste acá y ya no me duele más, o me duele el cuello y vos me tocas los pies y cómo puede ser que después me siento mejor. Bueno, tiene que ver un poco con eso, con habilitar esos circuitos energéticos y con pensar, digamos, también qué nos va pasando. Entonces, la digito no es que vos llegás y hace magia, sino que en realidad hay que tomarse un rato. Siempre cuando alguien va y me dice, bueno, tenés un turno, nos vemos, qué sé yo, siempre pido un ratito largo, porque la primera vez que nos encontramos es un primer encuentro bastante integral. La idea es ver al paciente, entre comillas, ¿no? Porque no es paciente. Lo que le está pasando es por algo y no tiene en su vida una actitud paciente justamente, sino que está viendo qué le sucede y está tratando de ver por dónde va. Y por ahí hoy les comentaba en el medio, cuando estábamos escuchando la música, que hay un montón de automedicación que las personas no registran. Entonces vos se les preguntás, ¿tomás pastillas o estás con alguna medicación? No, ninguna. Y empezás, ¿las anticonceptivas? Ah, sí, sí, bueno, son pastillas, che. Digo, nos estamos metiendo hormonas y nos modifican. Claro. Ni hablar del ibuprofeno, del diclofenac, del Amplax, de todo lo que sea para bajar y para tapar. Son como los menos registrados. En general la gente piensa que no se medica. Y otra de las cosas que registro como así como muy interesante para ver es todo lo que sucede con el tema hormonal, también un poco pensando en las mujeres y en cómo nos permitimos o no, digamos, algunas cuestiones y cómo nos impactan en el físico. Nosotras tenemos, como los varones también, la posibilidad de generar nuestras propias hormonas, en más o en menos. O sea, cuando estamos enfermas, podemos producir en mayor medida o en menor medida. Y ahí estamos con la tiroides. Y, por ejemplo, hay un montón de chicas súper jóvenes que tienen algunas cuestiones que son a consecuencia de, ¿no? Y están medicadas. Y está bien que es para regularlo, pero la medicina más científica, si se quiere, está pensando en que con esas pastillas que vos tomás todos los días, bueno, con eso te vas a regularizar, ¿no? Y así pasa con otras enfermedades, con personas que tienen otras edades. Qué sé yo, hay medicamentos que son para el Alzheimer, pero con el consumo cotidiano te puedes llegar a producir cierta tensión muscular al punto de quedarte encorvado. Entonces no es que la persona está vieja y le duele la cintura y se va encorvando cada vez más, sino que a partir de determinados medicamentos nos impactan de tal manera que digamos, a ir acumulando ese medicamento en el cuerpo, van produciendo otras consecuencias. Son esos famosos efectos secundarios de letra chiquita en el papelito de la cajita. Exacto. Y yo creo que muchos de nosotros incluso consumimos medicamentos sin informarnos totalmente de la posología y de los efectos de cada uno de los ingredientes sobre el cuerpo humano, uh-huh. De la misma forma en la cual nos informamos sobre un montón de cosas, y estaría muy bueno también que comencemos a hacer eso, ¿no? Que comencemos a hacer un consumo consciente incluso desde los medicamentos de qué es lo que le estamos entregando al cuerpo. Sí, y es muy importante, o sea, lo más interesante que tiene este tipo de medicina alternativa es que, un poco venida de la mano que vos contabas, ¿no? O sea, no es que desconoce la medicina científica y la tradicional o la occidental, que están como opuestas, sino que se alimenta. Es decir, si en todo caso, si un paciente llega y yo veo que tiene alguna cuestión un poco más profunda, que hay que hacer algún estudio, bueno, no es que uno está cerrado y dice, no, mira, o sea, los órganos se van dañando. Y cuando llega, o sea, tratar, una cosa es la diferencia entre la dígito y la medicina común, es que yo no voy a ir a tratar el síntoma. El síntoma es lo que me está hablando, el cuerpo me está diciendo qué, por dónde empezar. Y ahí empezás a trabajar. Y donde empezás a trabajar puede surgir que la cosa estaba en otro lado. Y estaba más complicada de lo que podía llegar a pensar ese paciente. Entonces es importante también que, digamos, no desconocer todos esos avances y poder ir avanzando en eso y ver qué es lo mejor. Entonces se puede hacer un tratamiento complementario, se puede acompañar con eso, pero no se desconoce, digamos, cuando ya el órgano está dañado. Sí, justamente también los avances científicos, incluso en el campo de la medicina occidental, son fabulosos y realmente han hecho muchísimas cosas bastante positivas por la humanidad, y eso es algo que no podemos desconocer. Pero también es importante que sepamos que no son soluciones mágicas, uh-huh. Y que uh-huh. Son soluciones también que dependen de muchísima responsabilidad y muchísima conciencia sobre el cuerpo. Entonces yo puedo ser diabético, por ejemplo, y estar contento que me pongan las inyecciones de insulina, pero no soy consciente, por ejemplo, de mis insumos de glucosa, no soy consciente y salgo y me meto no sé cuántas facturas y me tomo el mate, pero al mate le pongo azúcar. Son ese tipo de cosas de que es importante ser coherente, uh-huh. Es importante también conocer el cuerpo y saber integrar todos esos aspectos. Yo también siempre me pregunto si somos conscientes de lo que costó el avance de la ciencia médica. Justamente en los países o en los sectores pobres, donde se prueban las drogas que después nosotros consumimos, es ahí, me parece, a donde está la parte más macabra del sistema médico occidental, y la que es un bajón que después, sí, ni hablar, te vienen con terapias que sí te sirven, te vienen con pastillas que sí te sirven, todo lo que quieras, con vacunas, todo, pero para que esa vacuna pueda llegar al hospital de la esquina de nuestra casa, estuvieron antes, no sé si todas, pero probablemente estuvieron matando a miles de africanitos o a los del, sí, los guetos de las ciudades. Pero eso se te puede remitir a cualquier campo de la vida humana. O sea, para claro, que tengas la remera Nike que ahorita tienes. Pero lo paradójico es que sea una medicina que va a salvar vidas humanas, que cueste tantas vidas justamente poder tenerla en tu casa después. Claro, pero digo, Me parece que en el mundo globalizado actual el impacto siempre lo vas a tener, sí o sí, sobre la población. Es decir, para que tengas una papa actualmente, ¿cuánta gente tuvo que estar bajo la inhalación de glifosato? Por ejemplo, para que tengas una remera de tu equipo favorito, ¿cuánta gente tuvo que ser explotada? ¿Cuántos ríos tuvieron que ser contaminados? O sea, el ser humano sí o sí genera y deja huella en el mundo. Y no podemos negar que en la historia de la medicina han pasado un montón de cosas. La obstetricia como medicina, en gran parte su estudio fue a través de indígenas y de esclavas sin nombre, a las cuales abrían así como así y sin anestesia ni nada por el estilo. Entonces no podemos negar que a lo largo de la humanidad ha sucedido, pero digamos que justamente eso debería ser como el hilo conductor para que tomemos conciencia sobre qué estamos consumiendo y hacerlo bien. Claro, de eso hablaba. Claro, y en realidad también cuando pensamos en estas medicinas alternativas y digamos, si empezamos a tener conciencia de que queremos sanarnos de alguna manera, en general a veces se llega por necesidad, porque ya vengo probando un montón de cosas y nada me resulta o todo me va aliviando un poco, ¿no? Un poco a veces sucede eso, y la verdad es que a veces se piensa que no importa si creo o si no creo, pero ya vengo acá porque sos como la última opción, o me dijo fulano de tal que le fue bien. Y por el otro lado hay otras personas que te dicen, mira, en realidad me está pasando esto y quiero ver qué me sucede y quiero probar porque no quiero entrar en esto, ¿no? Pero pensando en eso, finalmente lo primero que empezás a registrar es como este macrocosmos, o sea, cómo nos alimentamos por fuera principalmente, ¿no? Qué cosas de afuera nos van influyendo y qué cosas de adentro nosotros también tenemos para trabajar. Digamos, siempre empezamos desde lo más sutil hasta lo más grave, ¿no? Y hay cosas que tienen que ver más que nada con, no, sí, llego estresado, quiero que me hagas un masaje. Y en realidad cuando empezás a profundizar, la misma persona empieza a encontrar por dónde. No sé, hay alimentos que te ayudan a estar más contracturado. Si consumís demasiada cantidad de lácteos, los lácteos es calcio, y si vos no lo estás absorbiendo porque no lo necesitás o porque tu cuerpo no está, digamos, en época de crecimiento, en donde está absorbiendo todo el calcio que necesita para fortalecer los huesos, se te va a ir acumulando la fibra que vaya encontrando. La primera fibra que encuentra la sangre es el músculo. Entonces, si vos estás súper contracturado y le metés un montón de dulce de leche, que es un table, y desayunas con café con leche y bla, bla, bla, y estamos generando aún más contractura, por ejemplo. Digamos, y eso va añadido con un montón de otros químicos que consumimos, con el jugo Tan, con el jugo Klein, con todo lo que está con conservantes. Entonces, algo re común que es la contractura, podemos de a poco empezar a pensar en qué nos metemos en la boca. Perfecto, o sea, no solamente es estar con gente que nos haga sentir bien, tomarnos las cosas de todos los días de una manera diferente, hacer yoga, ir a tai chi, lo que sea que uno sabe que lo ayuda a bajar a esa contractura, también qué nos metemos adentro como alimento. Entonces, pensar que un vaso de agua es saludable, no solamente porque sabemos que es saludable, sino porque lo estamos tomando como medicamento. Entonces, muchas veces la alimentación, verla como una forma preventiva, en donde en vez de gastar 210 pesos en un antibiótico porque te agarraste una flor de pulmonía en el invierno porque estabas muy debilucho, empezar a consumir de forma ordenada cosas que nos den esas defensas suficientes para poder afrontar el invierno, por ejemplo. Luján, aprovechamos para seguir rompiendo mitos, esto de que la digitopuntura son de repente agujas que te clavarían. No, esa es la acupuntura. Claro, yo no entendí nada entonces. No, está bien, dígito es de dedo. Ahí va. Y acupuntura sí son las agujas. Bien. La base teórica es la misma. Claro. Se trabaja sobre puntos energéticos. La diferencia es que en este caso, a mí mucho, digamos, la intromisión en el cuerpo no me interesa, por eso hice dígito, porque la cuestión de las agujas me parece como bastante sensible. Y bueno, esa es la diferencia. ¿Querés contarnos entonces cómo funciona? ¿Cómo es que el punto energético es tal? ¿Qué es lo que habilita eso? ¿Qué es lo que abre? Ahí está. Tenemos circuitos de energía que conectan directamente con nuestros órganos y se llaman meridianos. tenemos meridianos energéticos de hígado, vesícula biliar, estómago, intestino delgado, intestino grueso, pulmones, entonces y riñones. Un meridiano para cada uno, digamos. Van de a dos, el positivo y el negativo van juntos y tienen aperturas afuera. La apertura afuera, que es en la piel, lo que haces vos es abrir primero los puntos fuentes, que se llaman, donde nosotros podemos empezar a trabajar, que el cuerpo se abre a todo eso, y después ese es el tratamiento de acuerdo a cómo viene el paciente. Muchas veces viene con un montón de cosas y lo único que haces es empezar a bajar para ver por dónde empezar después en la segunda vez, y otra vez está mucho más claro. Tiene que ver con el dolor o el no dolor. Por ejemplo, si los lugares en donde uno está tocando duele, te está diciendo que puede haber, como se dice, digamos, un cortocircuito, para explicarlo como de manera sencilla. Se choca la energía negativa de uno con la energía positiva del otro y hay dolor. Y duele en serio, digamos. En cambio, en otros lugares hay bloqueo energético, pero los dos son positivos o los dos son negativos, o sí, o yin y yang, si lo quieren así, y entonces el bloqueo uno lo encuentra y el paciente lo puede registrar a partir del tacto inclusive, pero no duele. Que no duela no quiere decir que eso no exista, ¿sí? Entonces se trabaja a partir de eso, y lo que se hace es dos posibilidades. Tenés ante el síntoma, tenés dos posibilidades: o que hay un bloqueo antes o después de ese síntoma, de ese meridiano, o que en realidad están invadidos. Es decir, un meridiano recibe demasiada energía, ¿sí?, y no puede avanzar con todo eso, entonces empieza a contaminar el resto, porque como son muchos meridianos, pueden pasar varios cerca, esos canalcitos, y generalmente los que están al costado no tienen la misma energía y circulan en sentido opuesto. Entonces invade y entonces ahí empieza el síntoma. Y eso es lo que se trabaja. Y un poco para bajarlo, porque me imagino que solo esto escuchándolo en la radio es medio raro, pero por ejemplo, ¿puedes contarnos un punto, el más común o el que se te ocurra, donde por lo general se traba o uno puede sentir molestia, o para bajarlo un poco bien concreto? La típica contractura de la nuca. Sí. Que ahí tenemos a vesícula biliar y a la vejiga, digamos, que lo que hacen es empezar con una energía que viene de abajo, inclusive, entonces el bloqueo está abajo, en la espalda baja, y eso además cuando empieza a acumular, empieza a bajar, empieza a contracturar, la típica del que tenemos la escápula del omóplato totalmente pegada, que te duele, que te está diciendo todo el mundo, me duele acá, y lo que le mostrás, que te toca, es la escápula del hombro, del omóplato. Y esa es la típica de la contractura, que tiene que ver con vejiga y con hígado. Por lo tanto, ahí lo primero que tenemos que preguntar es: ¿miedo a qué? Porque justamente cuando estamos hablando de cuestiones así, o estamos en invierno o tenemos miedo. O sea, cuando aparece la contractura esa es porque algo está pasando, hay algo que está generando ahí. Y si es un poco más atrás todavía, tiene que ver con broncas, el hígado. El hígado le está mandando un montón de energía a la vesícula biliar y no está pudiendo resolverlo. Y bueno, habrá que trabajar el enojo, por dónde viene el enojo. Y ahí, bueno, cada uno irá viendo. Pero, digamos, las emociones internas se van acumulando en nuestros órganos. Y cada órgano es receptor de alguna energía en específico. Entonces, si tenemos bronca va al hígado, por eso me agarro una patada al hígado. Bueno, hay cosas cotidianas, como decía la compañera, que vienen de nuestros ancestros, que tienen que ver con eso, con cosas que no sabe, me agarró dolor de panza, ¿no? Y bueno, tiene que ver con eso, con un registro corporal de lo que te sucede y que se te mete en el cuerpo. Así que bueno, como por ahí va la cosa. Bueno, un montón de información por hoy, me parece. muchas gracias, Luján. Muchas gracias, Cande. Muchas gracias, Jose, que ahora va a tocar otro ratito. Muchas gracias, Joana. Somos un montón hoy para seguir nombrando. Somos un montonazo. No, quizás que las chicas puedan contar en dónde las podemos contactar si, por ejemplo, tenemos una contractura o queremos usar crema de caléndula o aceite de caléndula en su caso. Bueno, nosotros nos pueden ver en el Facebook como EA Medicina Natural. La A de EA lleva los dos puntitos que se llaman diéresis. Entonces, E mayúscula, A con diéresis, EA Medicina Natural. Ahí nos pueden pedir cosas, contactar. Si no, estamos en varias ferias. Recordamos, acá en el Olga Naini, y estamos en la Tierra Sabe, este sábado en Plaza Castells, vamos a estar, y eso, en esos lugares, búsquenlo. Y hay otra, hay mucha otra gente, hay una amiga que se llama Pluma en el Facebook, que también hace medicina natural, hace desodorantes, por ejemplo, y hay un montón de gente haciendo, y encuentren a su pequeña EA en su casa y hagan sus propias medicinas también, como buenísimo, otra opción. Buenísima invitación. Vamos a estar colgando igual esa información que dio Candela en el Facebook de Otro Cimbronazo. Luján. Bueno, yo en el Facebook soy Canastita con Flores, haciendo honor acá a la compañera. Así que, bueno, ahí también podemos charlar un rato. Y Joana, ¿nos querés invitar a alguna cuestión que estés encarando? A mí me pueden encontrar en el Facebook como Pleya de Maya. En mi página de Facebook estaré colgando como diferentes cosas del colectivo de cuenteros con el cual venimos trabajando, que ustedes los han escuchado, han tenido la oportunidad de oír sus talentosas voces en esta emisora. Y además también, por supuesto, invitarlos a próximos eventos. Buenísimo. ¿Algún evento cerquita sobre los cuenteros? No, por ahora no. Bueno, igual nos vamos a estar enterando, van a venir una vez cada uno a este cimbronazo, no a otro. Bueno, y vamos a irnos con una musiquita de Joshua, que estuvo tocando el bajo y acompañándonos durante toda la noche junto con las chicas. Saludo a mis compañeros y que se saluden. Gracias, Juan Perilla, por acompañarnos de la operación. Bueno, ha sido un honor, ha sido un gusto, como todos los lunes, estar junto a ustedes. El lunes que viene nos vamos a ver. No les podemos adelantar lo que vamos a tener para que así tengan intriga y nos escuchen con mucha más fuerza y cariño, como siempre. Les agradezco yo también a las chicas, al chico, al muchacho. Es más fácil, somos un montón, che, por favor. Gracias a programa también. No, pero por favor, para eso estamos. Bueno, Camila, hasta luego. Yo, bueno, le digo buenas noches a todos y a todas de otro lado. Como tuvimos alto programa, nos vamos con un buen bajo. Thank you.